Presta atención, mira el péndulo, relaja el entrecejo. Estás bajo mi control, solo puedes oír mis órdenes. Ahora te comunicarás con el mañanero. Agarra el teléfono y disca 471-4805. Cuando termine el programa, volverás a tu rutinaria vida. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Volviendo a cantar, mi vida es como un tango sin más. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Café con Lechón, el programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. ¿Tienes una computadora a mano? Radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora en radiodelaazotea.com.ar. Visítala. Toda la información del básquet local marplatense, escuchala en Pisando Línea, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 por FM de la Azotea 88.7. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Qué linda está la mañana. Estás escuchando El Mañanero hasta las 12. En FM de la Azotea 88.7. Continuamos desde la escuela piloto, 11 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Una mañana tormentosa, ¿no? Digo, eso en la parece ciudad de Mar del Plata. ¿Fue un refugio, dice usted? Salvo que haya sido un flash. ¿Un flash? ¿Cómo? ¿Un flash? Sí, pero puede haber sido un flash. Me acordé de un tema de Babasónicos, perdón. No, era de Babasónicos, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Seguimos aquí en vivo y en directo desde la escuela piloto. Tenemos contacto con nuestro móvil. Estamos haciendo contacto para hacer una nueva salida con nuestro móvil recorriendo este extraordinariamente grande colegio que es la piloto. Yo recién me pegué una vuelta por la parte de atrás, el anfiteatro y el gimnasio, y realmente me dio miedo. Da miedo. Me sentía en una película de horror. Hay una bañadera que es como una intervención artística en el medio del gimnasio, de la cancha, lo que vendría a ser la cancha. Está como bancando una gotera que viene del techo del cielo raso, que no existe, no hay más. Todo el revoque del cielo raso se cayó en determinado momento. Se jubiló. Me imagino no fue de un día para otro, sino a lo largo de muchos meses que se fue cayendo y cayendo y cayendo, pero evidentemente no causó la reacción de nadie de los responsables de que eso no ocurra. El piso de parqué también, con grandes, a partir de las goteras, la madera se pudrió. Se hincha, se levanta. Destruido, la parte de arriba prendida a fuego. Realmente es desconcertante entrar a ese lugar. Lo que queda claro es que es un proceso de mucho tiempo. O sea, no es que pasó de una semana para otra. Esto no es culpa solo del granizo. No. Viene de hace unas cuantas gestiones del Consejo Escolar que evidentemente no han hecho lo suficiente como para que ese anfiteatro y sobre todo el gimnasio de la escuela piloto llegue al estado en el que hoy se encuentra. El estado calamitoso del gimnasio y el estado calamitoso de los funcionarios del estado que les hicieron cargo. Sí, propiamente dicho. Estamos en comunicación. Sí, antes de comunicarnos nuevamente con Juan Álvarez desde el móvil, saludamos a Josiana García, que mire, manda mensajes como ex alumna también, saluda sí. Y felicita también por esta transmisión en vivo aquí del Mañanero, por si recién te enganchás, estamos en vivo de la Escuela Piloto de 9 a 12 de la mañana, sino el programa íntegramente de la Escuela Piloto. Ahora sí, no sé si Juan Pablo tiene preparado el separador del móvil, si no, vamos directo con Juan Álvarez en el móvil, aquí dentro de las instalaciones, en otro lugar. Nosotros estamos en el hall de entrada, ni bien abrís la puerta, entras al colegio, nos ves a nosotros, pero Juan anda por otro lugar que no sé cuál es, ahí me va a decir. ¿Juan? Sí, acá estamos, no le complicamos la vida en el ruso con el tema del separador. Le mandamos un saludo grande de clase Nogra Laguna de allá de Mármol 846. Estoy, Juan, en lo que los chicos acá denominaron como el point, acá el conocido el point por los chicos que están en el colegio en este momento, es el lugar donde ellos habitan, duermen, y además se dispersan un poco más allá de la lucha que vienen teniendo. La idea también es pasar un buen rato, por lo menos en los momentos donde no están comprometidos con el tema de la lucha y hacer de demostrar lo que están reclamando hace ya varias semanas. Estoy con Nati, que es una de las integrantes de Point. Pero contame la historia de Point. ¿Por qué Point? El Point, bueno, surgió porque buscamos un lugar para estar bien, tranquilos, escuchar música, en paz, hablar de tranqui. Porque siempre hay mucho lío, mucho disturbio, están todos caminando por todos lados, hablando, gritando. Entonces, más que nada por eso. Y bueno, y nada, nos fuimos a este lugar, nos trajimos un par de cosas, té, una pavita eléctrica, unos mates, los instrumentos. Tenemos un pizarrón donde anotamos las fechas de las movilizaciones, dibujan los chicos, ¿no? Dormimos, hay gente durmiendo todo el día porque nos cambiamos los turnos para cuidar la puerta y limpiar y todo, y nada, es... ¿Cómo es? Como decía, anoche, digamos, empieza a surgir la guitarreada, digamos, ¿cómo es ese momento de distracción? Sí, cantamos, o nos ponemos a armar canciones, o a jugar juegos de mesa, trajeron los chicos. ¿A qué juegan? Hacen videos los chicos, videos bizarros. Hacen intervenciones teatrales acá en el medio del Point. Y bueno, está bueno. ¿Cuántos chicos están acá en este momento durmiendo? Debemos ser 20, 12, 15. Le contamos que estamos molestando a los chicos, están descansando, le cambiaron el turno, estamos molestando para que están descansando. Juan, lo estamos despertando momentáneamente, pero bueno, es un ratito solamente para charlar acá con los chicos. ¿Hasta tiene canción propia? ¿Pues me dijeron? Tiene canción propia que surgió de que, bueno, medio que nos encalotamos un par de cosas. Por ahí faltaba azúcar y el Point tenía azúcar, o faltaba agua caliente y acá teníamos agua caliente, y nos organizamos más en un grupo más chiquito y bueno, surgió esta canción de Caluto. Y nada, a ver si la querés cantar, Moy. Sale la canción de Point, dale. A ver, en vivo. A ver. Muy básica, pero va. Seguramente que para el cierre se lo van a tener un músico para hacer el gran cierre musical con la canción del Point, que me encantó. Y también hablando fuera de aire, como Nancy me contaba, el hecho de la contención que hay entre ustedes, que seguramente los momentos de bajón o los momentos de tener ganas de largar todo, la contención entre ustedes me parece que es muy importante, ¿no? Sí, tal cual. Hubiera momentos, Maca, por ejemplo, que es la que lleva mucha carga encima. Bueno, tuvo una caidita, pero todos le dimos apoyo y le dimos nuestras palabras, nuestro apoyo, más que eso no podemos hacer, para seguir, para levantarnos todos juntos, porque estamos todos luchando por lo mismo y lo queremos lograr y lo vamos a lograr, y nadie se tiene que caer. Obviamente el cansancio y físico y mental que te deja esto es groso, pero por eso mismo estamos todos acá luchando y les pedimos a los chicos que están a favor de la toma, que vengan, que no se queden luchando desde la casa, desde el CEU, que no sirve mucho. Estaría bueno que vengan acá y se armen y conozcan entre nosotros, Y nada, sí, ella, bueno, tuvo una decaída, varios lloran o se quieren ir a la casa porque extrañan, o tienen laburo, los echan de la casa porque hay conflictos, los padres no todos están de acuerdo y nosotros seguimos acá, muchos se vinieron acá y no tienen la contención de los padres, pero bueno, se busca de alguna forma llegar igual. ¿En tu caso, digamos, tus padres te apoyan? Sí, mi mamá al principio mucho no le gustaba la idea de que me quedara a dormir en el colegio, medio seguro, pero yo hablé con ella, hay que hablar con los padres, hay que tener comunicación y no poder, bueno, pero intentarlo aunque sea, yo intenté y pude hacerle entender que esto es por el bien de la educación pública, de todos los chicos, los estudiantes, no estamos acá boludeando, haciendo nada, durmiendo todo el día, estamos haciendo siempre cosas, pensando en hacer intervenciones artísticas y nada, bueno, ella entró en razón y me apoya bastante, mi abuela, mis hijos también, todos. Bueno, Nati, te agradecemos, seguramente seguiremos en contacto de ahí del Hall Central, no están los chicos. La idea, Juan, Ariel y a los oyentes, era mostrar un poco el momento de depresión, que más allá de todo los momentos duros que tienen que atravesar acá los chicos, tengan ese momento de divertirse y de pasarla bien, aunque sea un ratito, para seguir con la lucha. Y lo importante con lo que me quedo es el apoyo entre ellos, que más allá de que por ahí me contaban también por el aire, que muchos no se conocían, que se fueron conociendo con el correr de los días, y más allá de eso, el apoyo entre ellos siempre estuvo y las ganas de luchar para que esto salga adelante. Lamentablemente tiene que correr por manos de ellos y tiene que, digamos, defender de ellos el tema de la lucha. Seguramente esperemos, más que nada, con una finalidad, con un final feliz que sea todo esto, pero si ellos no tomaban esta iniciativa, seguramente todas las cosas continuarían igual, así que las felicitaciones de mi parte, seguramente de parte de todos los oyentes, para ellos que están acá manteniendo la lucha en la pilota. Gracias, Juan. Un saludo ahí para los chicos de El Point, aquí en la Escuela Piloto. Se largó a llover. Y adentro, claro, llueve afuera y llueve adentro de la piloto adentro. Porque, como decimos, vamos a describir la situación. Vamos a presenciar en vivo cómo vamos a tener que sacar agua, vamos a dar una mano. Porque encima nosotros nos pusimos donde termina la rampa que sube hacia el primer piso de la escuela piloto, y ahí es donde está la galería, el techo de vidrio agujereado por el granizo con importantes agujeros, y obviamente es una catarata de agua que cae en esa rampa y viene hacia donde estamos nosotros aquí con el estudio de la radio improvisado, y ya empezaron a salir los baldes para tapar, para retener el agua de las goteras, los secadores de piso, y nos tenemos que reacomodar para no tener que ninguna pérdida con los equipos, ningún peligro con la electricidad que tenemos aquí enchufada. Lucía Gorricho va a estar en un ratito nada más con su columna de los días martes, pero antes la saludamos, le damos la bienvenida y nos va a leer una poesía. Buen día, Lucía, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan, Ariel, Claudio, Clarita, Santi, todos los compañeros y compañeras que están haciendo este programa, y por supuesto a toda la juventud que está acá reunida. La verdad que es hermoso poder encontrarnos y apoyar, ¿no?, esta lucha que están llevando. Quiero leer una poesía porque me parece que Benedetti le pone palabras hermosas a esto que nos pasa y a estas preguntas que nos hacemos, que dice: ¿Qué le queda a los jóvenes?, se pregunta Benedetti. ¿Qué le queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.

En el mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara. Continuamos. ¿Cómo decir usted que parece que? Hola, vengo a hacer un recorrido por la escuela y me siento como en un estado del sur de los Estados Unidos después de alguna tipo de un huracán, una cosa así. Falta población negra por allá, acá somos blancos, ¿no? En general. Falta gente que hable en inglés. Sí, pero la situación es terrible. Hay unos vidrios que están puestos hace muy poco, que no están, se ve todavía del todo secos. Están filtrando, pero están en el techo. Entonces está lloviendo sobre las paredes, pero además se está acumulando agua con el riesgo de que esos vidrios se rompan. Realmente es grave la situación. Para mí hay que clausurar esta zona y que no pase nadie, porque es peligroso. O sea, no. Y fui a este espacio que también te dio miedo ahí al gimnasio de las pilotos, que yo lo conocía en otra época. Y digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tanto abandono? ¿Qué pasó con este gimnasio? Es horrible realmente. Pero bueno, me parece que hay acá mucha solidaridad. Eso está bueno. Voy a rescatar lo bueno porque se siente la gente en movimiento. Los chicos se movieron enseguida buscando materiales de limpieza, baldes, cosas para contener y aguantar. Bueno, la lluvia pasa esto, ¿no? Sabemos que nos puede complicar un poco, pero la seguimos. Sí, la hermosa y vidriada galería que les describíamos al inicio del programa se transformó en un... como uno de esos... vertedero de agua. Sí, el tubo de aguasol. Sí, claro. Que te... cae agua desenfrenadamente. Eso, bueno, claro. Sí, daba para subirse a la rampa y tirarse... con el skate. Tipo culipatín. Claro, sí. Claro, sería divertido si no fuera que esto es una escuela y no un parque acuático. Es verdad. Vamos a seguir un ratito más hasta las 12 haciendo el mañanero aquí en la escuela piloto. Ahora, ayer no estuvo presente, lo trasladamos a esta jornada de día martes, el segmento de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en FM de la Azotea. Este es el espacio que compartimos en FM de la Azotea con la Asociación de Trabajadores del Estado, comprometidos con los compañeros y la comunidad. Estamos charlando con el secretario gremial de ATE Mar del Plata, Diego Lencinas. Te saludamos, buenos días, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hernán. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, Diego, en principio dos temas para tratar en el día de hoy, la paritaria de los trabajadores municipales de Balcarce y después un próximo paro de la CTA para este miércoles. Contanos un poquito en lo referido a Balcarce, cómo se desarrolló todo este proceso paritario, cómo vino siendo la discusión con el Palacio Municipal y cuál es la situación actual de los trabajadores. Bueno, ahí en la Municipalidad de Balcarce nos estamos encontrando con un ejecutivo que se niega a dar un aumento salarial para los trabajadores. Estamos en la paritaria de los municipales, arrancó el día 8 de enero y estamos a fines de mayo y todavía no tenemos posibilidad de acordar, y lo vemos cada vez más lejos, un entendimiento con el ejecutivo. Arrancaron con propuestas irrisorias de en pago de 4 cuotas de un 3% cada una, de un 5%, y ahora lo último que están ofreciendo son sumas en negro, por lo cual lo rechazamos tanto nosotros como nuestro sindicato municipal. Nosotros en este momento nos estamos encontrando con un paro de... estamos llevando adelante un paro de 72 horas para los trabajadores municipales. Venimos con esta medida en las últimas semanas llevando adelante, con el fin de poder hacer entender al municipio de que se siente que traiga una propuesta en concreto, un aumento real para los trabajadores, cosa que no lo está haciendo últimamente. ¿En promedio de qué estamos hablando? ¿De un sueldo de qué tipo hay para los trabajadores? Un recién ingresante estamos hablando de alrededor de 2.500 pesos de bolsillo. Bien, y se está pidiendo desde ATE más o menos una pauta digna, ¿a partir de qué porcentaje? Nosotros lo que planteamos ahí es lo que venimos planteando tanto a nivel nacional como provincial. De acuerdo a los índices inflacionarios que se especulan para el 2013, estamos hablando entre un 25 y un 35% de aumento en la canasta de alimentos. Por lo tanto, lo que planteamos es un aumento de alrededor del 30%. Bien, eso en este caso la Intendencia, a través de su Secretaría de Gobierno, ¿tiene intenciones de modificar esto o viene planteando en las distintas paritarias pautas a la baja, digamos, sobre lo que se está pidiendo? No, son netamente a la baja. Es más, inclusive en los últimos encuentros, en vez del Ejecutivo, en vez de mejorar las propuestas de aumento salarial, nos encontramos con que cada vez son menores las propuestas. Habíamos llegado a un punto en donde estábamos hablando de un aumento de alrededor del 23% en cuatro cuotas, lo cual nosotros rechazamos por el tema de las cuotas, y a la propuesta siguiente era en tres cuotas, pero un aumento del 15%. Después bajaron a un 12%. Hoy lo que proponen es una suma no bonificable, por lo cual lo rechazamos, y también en cuotas. Nosotros en esa instancia presumimos que lo que se quiere llevar al conflicto deliberadamente, o que no tienen una administración, digamos, eficiente como para poder conseguir este aumento, que no es algo, digamos, que tienen que darlo como una dádiva, sino como es algo que corresponde para los trabajadores año por año. Lo que vemos nosotros que el Ejecutivo, la jugada del Ejecutivo es clara, es estirar lo máximo que se pueda la discusión, el cierre, por lo cual se ahorraría una cantidad importante. Si pensamos de que la paritaria arrancó en enero, la discusión arrancó en enero y estamos en fines de mayo y todavía no hay un aumento en concreto para los trabajadores, son 5 meses de que el Ejecutivo se está ahorrando ese aumento. Y después lo que juega es al desgaste, y lo que nosotros vemos como una posibilidad para salir de esta situación es que el Ejecutivo estaría evaluando en su momento, cuando ellos lo decidan, dar un aumento salarial para los municipales a través de un decreto. Cosa que ya hizo el Ejecutivo Nacional y el Provincial de esa manera. Así que no nos extrañaría que el Ejecutivo en Balcarce también vaya por ese mismo camino. Bien, muy bien, Diego. Y después nos contás entonces sobre un próximo paro de la CTA que se va a realizar en el día de mañana. Bueno, el paro del día de mañana se viene ya trabajando hace tiempo. Esto fue votado en los últimos congresos, en un plan de acción a largo plazo. En los últimos el último congreso provincial de la CTA, que se hizo acá en Mar del Plata allá por abril, se ratificó el paro en mayo, y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Nosotros lo que venimos planteando es el aumento de los planes sociales, el tema de la eliminación de los topes en las asignaciones familiares, la eliminación del impuesto a las ganancias en los sueldos de los trabajadores, la derogación de la ley antiterrorista, el 82% móvil para los jubilados. Bueno, todas banderas que venimos reclamando históricamente con la CTA y con todos los gremios que la integran, y hacer ver que todas estas cuestiones todavía no han sido discutidas por el Ejecutivo Nacional y que necesitamos avanzar en ese sentido. Bien. En ese sentido, discúlpame, Hernán. No, sí. En ese sentido estamos movilizándonos el día de mañana, a las 9 de la mañana, frente al INARETS, en la ruta 88, concentraríamos ahí con todas las organizaciones de la CTA, y no solo de la CTA, sino con las organizaciones que también venimos trabajando en los últimos tiempos, como los compañeros de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, los compañeros del Frente de Río Santillán. Estaríamos juntando a las 9 de la mañana para cortar la ruta en señal de protesta. Bueno, Diego, te agradecemos y esperamos volver a retomar el contacto mañana en el medio del paro, en la movida que estás planteando. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, saludos. Igualmente. Hasta luego. Comunicate con nosotros. Estamos en Twitter, @ Radio de la Azotea. Y en Facebook, dale un me gusta a El Mañanero. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Sí. Señores oyentes de todas clases sociales, ustedes se preguntarán si el gobierno sabe o no del tráfico de drogas, o lo que es peor, si estarán involucrados o liberan zonas para que este comercio se pueda realizar. Si viene el estallido, si viene el estallido. Porque como ustedes ya saben, este es un negocio multimillonario, que muchas cosas giran alrededor de su entorno y dejan de qué hablar. ¿No será que por interés económico liberan zonas para tener una sociedad más irónica y delictiva fuera de foco? Ellos mueven millones de pesos y queman millones de cerebros. No alimentes a los buitres, que comerán las neuronas. Este spot forma parte de una campaña de concientización que produjeron personas privadas de su libertad que cursaron el taller de radio en la unidad Penal 15 de Batán. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o en entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quedaste embarazada? Necesitas la cunita, necesitas los pañales, necesitas un lugar y necesitas hacerte la prueba del VIH-Sida para proteger tu vida y la de tu bebé. Si tenés VIH-Sida y recibís tratamiento dentro de las 4 primeras semanas de embarazo, tu bebé tiene 95% de oportunidades de nacer sano. La prueba y el tratamiento son totalmente gratuitos. Tenés derecho a la información, tenés derecho a la salud. Un mensaje de AMARC Argentina. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Que la cura, que me cura. El mañanero. Estás escuchando El Mañanero. Déjalo por el día entero. El Mañanero, El Mañanero. Hasta las 12 en FM de la Azotea 88.7. Continuamos en El Mañanero, exactamente a las 11:32 de este día martes 28 de mayo de este año 2012, en vivo desde la Escuela Piloto Marconi y... Uruguay y Maipú. Estamos aquí exactamente el ingreso en el hall principal, donde está entrando agua por todos lados, porque los vidrios, decimos, están todos rotos, que cae el agua, es como un natatorio, se convirtió la Piloto en un natatorio. Exactamente. Y hablando de recursos naturales, tenemos mucha agua aquí en la Escuela Piloto, y la tenemos también a la profesora, docente y compañera Lucía Gorricho, con que ya estuvimos hablando, así que no la vamos a saludar, pero sí la vamos a dar la presentación para esta columna de los días martes. Bueno, buenos días, yo ya saludé, pero otra vez comentarles que hoy había preparado la columna sobre la actividad forestal. ¿Se acuerdan que la semana pasada trabajamos con la pesca? Exacto. Me parece que viene al caso porque la falta de árboles, en realidad, o sea, esta tala sistemática que hay de árboles dentro de este sistema, y es lo que genera tantas inundaciones por un lado y tantas sequías por el otro. Claro. Hay que decir que el recurso forestal se concentra en aquellos territorios con climas húmedos, que sumado al calor va favoreciendo la formación de bosques y selvas exuberantes. O sea, para que haya árboles tiene que haber lluvia, porque es el riego. Si no pasa eso, no crece. Y sumado al calor hace que se generen espacios que realmente son muy, muy diversos. En todo el mundo hay aproximadamente 300 millones de personas que viven en bosques y selvas, de los cuales 60 millones son indígenas, que dependen casi totalmente de esos territorios. O sea, que encuentran en el bosque todo el medio para sustentar su propia vida, ¿no? Encuentran ahí sus alimentos, encuentran su refugio, la posibilidad de hacer sus casas, el cultivo. En todo el mundo estamos perdiendo más de 7 millones de hectáreas anuales. Estos son 20.000 hectáreas por día, que equivale a 33 canchas de fútbol por minuto.

Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Y en relojes, Galileo es la opción. Venta y service, taller propio. Joyería y relojería Galileo, Avenida Luro, 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Estás escuchando El Mañanero? Hasta las 12. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para FM de la Azotea. Las cantamos aquí. Levántate, mamita, que es hora del mañanero. Que se ve lo certero que me pone a corcoviar. Cada vez que me besa, yo siento subir al cielo. Y me voy con espero, con ganas de regresar. De regresar. Hola. Perfectamente. Ahora, continuamos. Está lloviendo de una manera impresionante en la ciudad de Mar del Plata. Está entrando agua por todos los lugares posibles en la escuela piloto. Esto no lo preparamos nosotros, no es que organizamos la claro. lluvia el día que venimos a... No es que presentamos un proyecto y se quemó un tren. No, no, esto está así desde mínimo el mes de febrero, que fue cuando cayó aquella tremenda granizada que rompió todos los vidrios que tenemos arriba nuestro y hace que entre esta verdadera catarata al interior de la escuela. Sí les sirve de consuelo, al menos a los chicos, se está inundando también nuestra radio en este momento. Claro, exactamente, claro. Por lo mismo. Hicimos mención de los vidrios que dijeron los chicos que vinieron a colocar. No lo sellaron y, claro, está entrando bueno, agua. Si alguien está escuchando, alguna autoridad del Consejo Escolar o alguien le transmite, avisen que acá la situación está bastante complicada, que estaría bueno que se peguen una vueltita y vean qué se puede hacer, al menos para que no entre agua. Alguna de las autoridades del Consejo Escolar, como José Arbanesi, Silvina Carrasco y Claudia Tramontana, prometieron que iban a venir a la escuela piloto, todavía lo están esperando. Porque está entrando un montón de agua. Claro. Bueno, y estamos con Lautaro. Recién llegadito de Buenos Aires, de la coordinadora de Centros de Estudiantes de Buenos Aires, Lautaro, de ¿cómo te llegó la noticia y cómo tomaron la iniciativa de venir y acercarse a Mar del Plata para darle una mano a los distintos estudiantes? Ahí se escucha. Sí, ahí estamos, Jorge. Bueno, sí, bien como dijiste, nosotros acabamos de llegar ahora a las 8 de la mañana, vinimos a Buenos Aires en representación de la coordinadora de estudiantes base, la coordinadora ya de los centros estudiantes de Capital, que el año pasado encararon un proceso de lucha de 60 colegios tomados, 63 colegios tomados. Bueno, la noticia llegó porque, bueno, es algo público que se está dando acá y que trasciende cualquier tipo de distrito, cualquier tipo de regional de Mar del Plata, y esto llega, y nosotros... Que vivimos el proceso de lucha allá en Capital, vimos lo que fue en La Plata, el conflicto, las inundaciones y cómo eso afectó a los colegios. Y bueno, cuando pasó esto, que se empezó este proceso de lucha acá en Mar del Plata, fue rápido. La respuesta, la idea era que la coordinadora... allá toma una definición política que apoye al movimiento estudiantil secundario que se está organizando y que está saliendo a enfrentarse al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, allá nosotros lo que tenemos es que hay un sentimiento antimacrista porque es uno de los gobiernos más de derecha que hay, que es el gobierno de Macri. Nosotros lo vivimos y ese sentimiento nosotros le decimos que pasando la General Paz, los colegios están peor. Yo vivo en provincia, yo no vivo en Capital. Yo voy a estudiar a Capital porque los colegios técnicos, yo vivo en colegio técnico, soy de la técnica 32, de allá de Capital, y también vengo en representación del cuerpo delegado allá, así que esto es una movida que hicimos. Mismo mañana tenemos pensado transmitir un saludo a los compañeros acá, pero es interesante todo este proceso, así que vinimos a una solidaridad y decir que no van a estar solos, sino que en Capital nos estamos organizando y vamos a organizar un corte frente a la provincia de Buenos Aires, seguro que el viernes, y estamos ahí metidos. si está real. ¿Cómo fue el proceso un poco para contarle también a la gente de Mar del Plata y también para los chicos? ¿Cómo fue el proceso de lucha de ustedes allá en cuanto a tiempo, en cuanto a plazo de negociación, ¿no? Y demás, que seguramente lo hablarán y lo debatirán después, pero para que también lo sepa la audiencia. Sí, mirá, en el 2010 pasó una lucha muy parecida a la que se está viviendo acá. En el 2010 se tomaron 40 colegios, 5 facultades, un par de terciarios, pero por el mismo pliego de reivindicaciones. Los colegios se caían a pedazos también en Capital. Nos prometieron 50 planes de obra, que fueron de los 50 establecimientos que se tomaron, con la firma del ministro de Educación, y no se hicieron ninguno de los planes. Todos los cartelitos amarillos diciendo que el gobierno de la ciudad estaba haciendo los planes de obra en los colegios, pero nada. Así que nosotros de eso sacamos lecciones. Nosotros sacamos lecciones de que no tenemos que confiar en ningún gobierno y que la única manera que nos den nuestras reivindicaciones va a ser saliendo a las calles, luchando, tomando los colegios. Es decir, a nosotros no nos gusta, compañero. Nosotros acá lo estamos viendo cómo están nuestros compañeros durmiendo en un colegio donde les entra agua. Yo acabo de llegar de Buenos Aires y eso, por lo menos en mi colegio, no sé, no pasaba. Y esto es lo que nos enseñan. Nosotros no nos gusta estar, pero ellos nos enseñan. Ellos nos enseñan que la única manera que nos van a dar todo nuestro pliego de reivindicaciones va a ser luchando y tomando los establecimientos. Esas fueron las lecciones que sacamos del 2010 del conflicto, de que nos firmaron un montón de planes de obra, pero no nos dieron ninguno. No nos dieron ninguno, y a 3-4 años empezaron a hacer algún que otro plan de obra. El año pasado fue otro conflicto diferente, pero el movimiento estudiantil viene dando saltos importantes. Así que es importante esta lucha, así que vamos a estar acá. Mañana, que hay una asamblea con todos los colegios que están luchando, vamos a traer el saludo y vamos a ayudarlo en lo que podamos desde Capital. Así bueno, que... a quien están escuchando es a Lautaro, compañero del centro... Del Centro Estudiante de la Técnica 32 y en representación de la Coordinadora Estudiante de Base, que es la CEB, de Capital. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu testimonio. Bueno, Ariel. Empezamos a despedirnos. Cerca de las 12 del mediodía. Realmente ha sido extraordinario todo lo que nos llevamos esta mañana de aquí de la Escuela Piloto. Los chicos y las chicas nos recibieron de un modo inmejorable. Nos han estado contando a lo largo de toda la mañana y nosotros, en carne propia, hemos podido experimentar lo que es intentar estudiar en estas condiciones, cosa que se hace absolutamente complicada. En este momento está entrando agua por todos lados. Absolutamente. Está entrando agua realmente por todos lados. Estaría bueno que o algún medio de comunicación audiovisual o fundamentalmente algún funcionario se pegue una vueltita y se haga cargo de esta situación. Esto no joda, los chicos no están perdiendo el tiempo, están denunciando que en las condiciones en las cuales tienen que venir a la escuela se hace realmente muy difícil esquivar pedazos de cielo raso que se te caen, agua que entra por los costados, ventana rota. En medio de todas esas cosas tienen que estudiar y es complicado. No están pidiendo algo demasiado elaborado ni demasiado loco, están pidiendo poder venir a la escuela, que no se les caiga nada encima, estudiar y salir y volver a su casa tranquilamente. Así que este ha sido nuestro aporte. Tal cual. En el día de hoy venimos siguiendo este reclamo y esta lucha desde sus mismos inicios. Hoy nos parecía que la situación ameritaba como para hacernos presentes en la Escuela Piloto y ver en vivo y en directo qué es todo lo que durante estas semanas los chicos nos estuvieron contando, sin juzgarlos. Sí, está claro cuál es el rol que nosotros jugamos como medio de comunicación. Nos corremos bastante de las actitudes habituales de muchos medios de comunicación, que se paran de un lugar de jueces. Y antes ya de empezar a hablar con los chicos, ya los han juzgado y los han condenado como revoltosos, vagos, etcétera, etcétera. Nosotros veníamos sabiendo que esto no era así. Y realmente nos encontramos con un panorama muy muy preocupante. Realmente nos vamos muy preocupados, nos vamos conformes por un lado y muy reconfortados, porque vemos qué es lo que están haciendo los chicos para defender la educación pública y gratuita, que es una tradición de nuestro pueblo. Agradeciéndoles también de alguna manera, porque son ellos los que con esta lucha están haciéndose cargo y afrontando el que nosotros el día de mañana a nuestros hijos, o vos ahora que ya sos padre, puedas mandar a tus hijos a sí, a ojalá que pública. Mi hijo no tenga que llegar cuando vaya a la escuela, no, a tomar la escuela, pero de ser así estaremos. Seguramente. Gente muy grande ya haciendo radio, apoyando cuando mi hijo vaya a esta escuela o a otra. En la ciudad de Mar del Plata estamos con Germán y Macarena, les queremos agradecer enormemente cómo nos han recibido, cómo nos han tratado, y saben que FM La Azotea para eso está. Esperemos que la próxima vez que vengamos a la escuela sea, por ejemplo, para la inauguración del nuevo gimnasio de la piloto. Eso sería maravilloso. Les queremos agradecer a ustedes y nada, saben que estamos con ustedes, los apoyamos y sigan adelante porque lo que están haciendo es justo y está bien. Buenísimo, muchas gracias. En serio. Esto ha sido todo por hoy. Realmente le tenemos que agradecer enormemente a Dedos de Oro. El señor Juan Pablo Narduzzo ha estado en los estudios de FM de la Azotea, a esta hora también sacando agua, porque nos está entrando agua también en la radio. Juan Pablo Narduzzo estuvo en los controles en los estudios en Mármol 846. Claudio Torres, Clara García Díaz, Juan Manuel Quintanilla, que ya tuvo que salir corriendo a cumplir con obligaciones laborales. Juan Álvarez estuvo recorriendo el móvil del terror desde las instalaciones destruidas de parte de la escuela piloto. Santiago Cobos Rollo, Ariel Fichera, ese soy yo. Lucía Gorricho en la columna de todos los martes. Los chicos están sacando agua, haciendo carteles. Escúchenlos. Nosotros nos despedimos hasta mañana, les agradecemos habernos acompañado a lo largo de toda esta mañana. Nos vamos a despedir con Nena Monstruo, el tema de Árbol. ¿Sí? Nos vamos a ir bailando un poquitito, pero antes quienes se van a despedir son los y las estudiantes de la escuela piloto. Hasta mañana.